10:56 y nos vamos a meter en el bloque de Bestias de la Ciencia. Vamos a saludar a nuestra columnista Luz Lardone. Muy buenos días, Luz, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Espero que se escuche bien. Perfecto, ¿sí? Se escucha, perfecto. Perfecto, súper claro. Va a ser más sostenible una conversación por Meet, le contamos a la audiencia que estamos por Meet, que por teléfono, que vienen fallando bastante las líneas acá en Toay. Luz, bueno, hemos pasado una semana de conmemoración, de lucha, en la que se demostró fuerza nuevamente en las calles, y eso habla también de un background de conciencia colectiva que está vigente. Hoy nos trajiste una nota que tiene que ver con todo esto. Así es. Hoy tenemos una invitada. Si bien esta es la columna de las bestias de la ciencia, entonces vamos a presentar a una bestia de la ciencia que intente contarnos a partir de su rol como directora nacional de Banco Nacional de Datos Genéticos, que es la doctora Mariana Herrera. Mariana es doctora en ciencias biológicas, es especialista en genética forense y en este intento de también crear como una especie de puente en el tiempo, ¿no? Donde conectamos, por un lado, el 24M, con bien vos decías respecto a lo que pasó en la Plaza de Mayo, pero también en distintos lugares, en concentraciones de diversa índole que se dieron a lo largo y a lo ancho del país, un día que se recuerda básicamente la memoria, la identidad, no perder esa memoria colectiva, y un poco de eso tiene que ver con nuestra entrevistada de hoy, porque cómo ligamos la ciencia con la memoria y también con otros conceptos que a veces escuchamos, como el de soberanía y demás. Entonces, sin mucho más, le vamos a dar la palabra a Mariana, agradecerle que un sábado también se conecte con nosotros. Y algo que es importante para provincias por ahí pequeñas como la nuestra, que cuando hablamos de ciencia, no solo y es la universidad, es el CONICET, que son como los lugares más comunes a donde nosotros caemos, y en este sentido La Pampa, después podemos charlar, fue sede de un importante evento de reunión de rectores y rectoras de todo el país, del Consejo Interuniversitario, pero digo, más allá de los organismos y las instituciones habituales del sistema, existen también estas otras instituciones como el Banco Nacional de Datos Genéticos, sumamente importante y de referencia internacional. Bueno, entonces, con toda esta presentación, Mariana, muchísimas gracias, y contanos un poquito de qué se trata esto de estar al frente de un Banco Nacional de Datos Genéticos. Bueno, ¿qué tal, Luz? Primero agradecerte, digamos, la invitación para difundir la búsqueda de los nietos y las nietas de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? A ver, el banco se crea por ley en el año 1987 y el pedido fue de las abuelas hacia el presidente en ese momento, Raúl Alfonsín, porque la preocupación de ella fundamentalmente era cómo se podía desarrollar una metodología científica que les garantizara a ellas que a la hora de una sospecha respecto de un bebé nacido en cautiverio o secuestrado junto a sus padres, ellas podían tener la certeza y la garantía de que ese bebé que les iban a devolver o que iban a recuperar era realmente el nieto biológico de ellas y no cualquier bebé, ¿no? Porque hasta ese momento la situación en el mundo a nivel de la ciencia es que no había antecedentes de estudios de paternidad que se hicieran en ausencia del padre y de la madre. Y en el caso de la Argentina, nosotros tenemos a los padres desaparecidos. Entonces, ¿cómo hacer para hacer un vínculo entre una necesidad social, que era la de las abuelas, de recuperar a sus niños, una reparación a un delito que es el de robo de bebés, en el marco de una dictadura, cómo lograr hacer esa sintonía con un desarrollo científico-tecnológico que les permitiera tener una prueba objetiva respecto de esto? Entonces, Ahí hubo un pedido también de las abuelas, sobre todo con el sistema científico de Estados Unidos, porque era como un primer antecedente que tenían, y en ese sentido hubo una visita hace un tiempo de Mary Claire King, que fue una científica estadounidense que colaboró muchísimo con que hoy el banco sea lo que es también y con todo el rol que tiene, ¿verdad? Sí, a ver, el derrotero de las abuelas empieza en el año 77, ¿está bien? Alrededor del mundo. Y esto también es interesante porque ellas empiezan a interpelar a otros lugares, a otros científicos que estaban en el mundo. En particular fueron primero Europa. Y en Europa se agarraban la cabeza. O sea, no tenían una respuesta para las abuelas de un posible desarrollo científico y al mismo tiempo no tenían antecedentes, no entendían qué era esto de apropiarse de niños, hijos de padres desaparecidos y no devolvérselos a sus familias. Entonces, ahí había una disyuntiva que no la podían resolver. En Estados Unidos logran contactarse primero con un argentino exiliado allá, que es Víctor Penchazade. Y fue Víctor, que trabajaba como genetista en Estados Unidos, quien empieza a realizar los primeros vínculos con lo que fue el equipo que vino acá a la Argentina de la Asociación Americana por el Avance de las Ciencias. En ese equipo, uno de los roles centrales fue el de Marie Claire King. Marie Claire King, que estuvo hace poco en Argentina, volvió por primera vez después de aquellas épocas donde desarrollaron el índice de abuelidad. Y bueno, y fue homenajeada obviamente por todo el sistema científico tecnológico. Además de que es digamos, es una personalidad destacadísima en lo que fue el desarrollo de los genes para describir el cáncer de mama, ¿no? Y la herencia del cáncer de mama en las mujeres. Mariana, vos hablás del índice de abuelidad. ¿De qué se trata eso? Si alguien escucha sobre el índice de abuelidad, ¿qué significa? Bueno, el índice de abuelidad es un índice complejo. Ustedes tienen que pensar, es un índice matemático, es una valoración matemática, pero la voy a explicar lo más simple que se pueda. Cada uno de nosotros tenemos la mitad de nuestra genética que le heredamos de nuestro papá y la mitad de nuestra genética que le heredamos de nuestra mamá. O sea, nosotros somos un 50% idénticos genéticamente a nuestro papá por un lado y a nuestra mamá. Eso es nuestro 100% de la carga genética. Ahora, nuestro papá y nuestra mamá son un 100% que viene, un 50% de mi abuela materna, un 50% de mi abuelo paterno para mi mamá y de mi papá lo mismo respecto de mis abuelos paternos. O sea que mi construcción de mi identidad genética está conformada por un cuarto de cada uno de mis abuelos paternos y maternos. Eso es para todos, es general, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que se plantea? No estaban los padres, o sea, no podíamos rearmar la genética de un niño a partir de los padres, pero sí, si estaban vivos los abuelos, a partir de ese cuarto de información genética que obligadamente le tienen que haber dado a su nieto cada uno de los abuelos. Entonces, ¿qué es lo que evidencia el índice de abuelidad? Es como poner en una balanza con dos platillos, preguntarse cuál es la hipótesis que tiene más peso o que es más segura de que suceda. O sea, es como poner, decir, en un platillo pongo la probabilidad de que un niño que se dude de su identidad sea nieto efectivo, biológico, de esa familia que lo está buscando. Y en el otro platillo pongo la probabilidad de que ese niño que se sospeche de su identidad no tenga nada que ver biológicamente con esa familia. Entonces, si el peso del platillo es mayor respecto de ser nieto, entonces el platillo se va a ir muchas veces más para abajo, va a ser muchas veces más pesado que el platillo de no estar relacionado. Ese valor de cuántas veces es más pesado un platillo con una hipótesis respecto de otro es lo que define el índice de abuelidad. Mariana, Y muy buenos ese índice. días. Cintia sí. Te habla desde el estudio de Radio Kermés y está Lautaro también, que seguramente me eche alguna preguntita. ¿Esto que estás explicando es lo que se conoce como ADN mitocondrial? No, el Bien. ADN mitocondrial es otra cosa. Ah, porque ayer estaba viendo algunos videos justamente para lograr armar una idea en mi cabeza y se me mezclaban estos conceptos. Y creo que hay mucho de esto que es desconocido para las mayorías y que tal vez todo este trabajo profundo, científico de tantos años nos queda lejos justamente porque bueno, nos ha pasado por otro lado seguramente la información. Claro. A ver, el índice de abuelidad, el número ese de cuántas veces es más probable una hipótesis respecto de la otra, eso se mide con un tipo de marcadores genéticos que se encuentran en los cromosomas, ¿está bien?, de las personas, y que se heredan del papá y de la mamá, ¿está bien? Esa valoración que ustedes la ven muchas veces y piensan el 99,99999% sale de ese índice de abuelidad, ¿está bien? Uh-huh. Ahora, hay otras herramientas que han sido valiosísimas y determinantes en la búsqueda de las abuelas. Y ahí entra el ADN mitocondrial y entra el cromosoma Y. Uh-huh. El ADN mitocondrial, que es lo que describió Marie Claire King, específicamente para el caso de las abuelas, es un tipo de ADN, de material genético, que no está en los cromosomas. Está en unas pequeñas organelas que están adentro de las células, que se llaman las mitocondrias. Esas mitocondrias son nuestra usina energética. O sea, todos nuestros procesos adentro de nuestro cuerpo, nuestros movimientos musculares, todo dependen de las mitocondrias. Y las mitocondrias tienen esa característica que tienen un ADN que no está en el núcleo y en los cromosomas, sino es un ADN particular de las mitocondrias. Ese ADN de las mitocondrias tiene una característica que es maravillosa para la búsqueda de las abuelas, que se hereda exclusivamente de madres a hijos varones o hijas mujeres, pero se transmite a partir de la línea de las mujeres. ¿Está claro? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo heredé ese ADN mitocondrial con esas características genéticas propias de mi familia, de mi mamá. Pero mi mamá lo heredó de mi abuela materna. Entonces, ¿qué pasa? Yo y mi abuela materna compartimos las mismas características genéticas a nivel de ADN mitocondrial. Y eso es maravilloso para la búsqueda de los nietos. Porque cualquier persona que viene al banco que dude de su identidad, lo primero que le hacemos es el ADN mitocondrial. ¿Por qué? Porque obligadamente tiene que compartir, si es un nieto de verdad, ese ADN mitocondrial con esa abuela materna. ¿Está bien? Que está uh-huh. en nuestra base de datos. Uh-huh. Entonces, esto es un filtro muy poderoso para poder definir un vínculo, una probabilidad, un acercamiento hacia una probabilidad de vínculo. Lo mismo, perdón, sí, Luz. No, te iba a preguntar, Mariana, porque estas muestras que ustedes sacan, recolectan cuando una persona tiene dudas sobre su identidad y se acerca a los procesos del banco, se tienen que contraponer precisamente contra el material genético que ustedes archivan, almacenan, no sé cuál es la palabra concreta, entiendo que archivan, y qué cantidad de muestras tiene ese archivo, porque también hay que construir esa contraparte, uh-huh. digamos, ¿no? Contra qué estamos valorando la muestra que llega, digamos. Bien, en el banco de grupos familiares que buscan a sus niños nacidos en cautiverio, en este momento todavía tenemos 300 grupos familiares, pero se siguen incorporando más grupos familiares, ¿está bien? Ahora, esos grupos familiares no están constituidos por una sola persona, están constituidos por toda la familia que busca a ese nieto. Pueden ser hermanos del padre o de la madre desaparecidos, los abuelos maternos o paternos, pueden ser primos, pueden ser tíos de ese bebé que están buscando. Pueden ser vínculos más lejanos, como tío-abuelos. Entonces, cada familia, de acuerdo a la cantidad de familiares que tiene, tiene una constitución particular. Nosotros debemos tener unas 3.500 muestras de esos 300 grupos familiares. Uh-huh. Y al mismo tiempo, cada persona que pasa por el banco de la cual se duda de su identidad o esa persona se acerca voluntariamente porque duda ella misma de su identidad, a lo largo de estos 40, casi 40 años, el banco el año que viene va a cumplir 39 años de vida, ¿está bien? A lo largo de... No, este año va a cumplir 39, perdón, el año que viene cumple 40. A lo largo de todos esos 40 años han pasado 17.000 personas por el banco dudando de su identidad. Y esas personas se compararon contra estos grupos familiares. Algunas dieron eso de la aguja en el pajar, ese resultado positivo que termina en la identificación de un nieto o de una nieta, y otros quedan en nuestra base de datos a la espera de tener una respuesta. No solamente porque pueden ser víctimas de un delito de lesa humanidad, como fue la apropiación y el robo de bebés durante la dictadura, sino porque pueden haber sido víctimas de robo de bebés en hospitales públicos que eran parte del circuito manejado por un gobierno ilegítimo, como fue el de la dictadura, y que era un comercio que era común en esa época también. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, bases de datos de mujeres que tuvieron sus bebés durante la dictadura, mujeres vulnerables en hospitales públicos a las cuales le dijeron que su bebé había nacido muerto y después les entraron las dudas a ellas porque nunca les mostraron el cuerpo del bebé o las echaron a patadas de los hospitales o las amenazaron o cosas por el estilo. Entonces también tenemos una base de datos de unas 700 madres que se han acercado porque hasta ahora, durante los 40 años, no tuvieron nunca una posibilidad de respuesta en ningún lugar, ni siquiera en los juzgados. Entonces, en los últimos años hemos identificado 60 casos, hemos podido reunir 60 madres con sus hijos robados en hospitales también. Mariana Lautaro te saluda, un gusto. Además de estas causas que vos estabas mencionando, bueno, las que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, el caso de estas mujeres que fueron víctimas del robo de sus hijos, ¿en otro tipo de causas también participa el Banco de Datos Genéticos? Quizás causas que no tienen que ver con el periodo histórico que estamos describiendo de la dictadura. Mirá, el banco hasta el año 2009 participaba en otras causas que tenían que ver con criminalística, que tenían que ver con estudios de paternidad comunes, temas civiles, digamos, de disputa de paternidad, etcétera. A partir del año 2009 la ley se particularizó en resolver lo que tiene que ver con la búsqueda de personas desaparecidas, ya sea los nietos nacidos en cautiverio o colaboración con organismos gubernamentales y no gubernamentales en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. E incluso se incorporó esto de las madres de este periodo que se les robó sus niños o se les quitó sus niños por temas de diversas vulnerabilidades. Nosotros también lo que hacemos, pero siempre enmarcado en el periodo de la dictadura, porque el banco nunca tuvo un banco asociado a otras causas civiles. Los casos fuera de la dictadura que venían para el banco eran un caso de paternidad común, donde venía el padre disputando la paternidad con la madre respecto de un niño. Está bien, pero eso no entra en un banco. Un banco es una herramienta donde hay gente que busca a sus desaparecidos y personas desaparecidas. ¿Está bien? Entonces, otra de las cosas que nosotros también hacemos es, hay muchas veces que la mamá estaba embarazada en el momento de desaparecer su pareja, el padre. Y fíjense lo que son las cosas, ¿no? Los jueces en la Argentina, en lugar de darles directamente cuando nace ese niño el apellido del papá desaparecido, piden que se demuestre genéticamente, una barbaridad. Porque hay testimonios, eran pareja, la madre dice que era hijo de esa persona, y sin embargo lo siguen pidiendo hoy en día. Entonces nosotros tenemos muchos casos de personas grandes que todavía no tienen su apellido paterno porque el papá desapareció y en los juzgados nunca les dieron el lugar para que se hagan una prueba genética. Entonces esto también es parte del trabajo del banco. ¿Y cómo es físicamente el banco de datos genéticos? ¿Qué hay ahí adentro? ¿Hay un edificio? ¿Con qué cosas? Bueno, hay un edificio que tiene, en la planta baja, un archivo que debe tener unos 400 metros cuadrados, donde están tanto los legajos de todas las personas que pasaron por el banco con las investigaciones, más una reserva de su mancha de sangre, digamos, en un papel especial que lo conserva para el caso que se tenga que hacer nuevos análisis, más un área que es toda de heladeras y freezers que contienen los ADN extraídos de todas las personas que pasaron por el banco a lo largo de los 40 años, más guarda de reactivos, más montones de evidencias de allanamientos que hizo el banco a lo largo de la historia del propio banco, ¿no? Eso es el archivo en la planta baja, que es el acervo genético y biográfico y de papel, de documentación más importante que tiene de estos 40 años. Luego tenemos dos pisos que están dedicados exclusivamente al laboratorio y base de datos. Ahí en el laboratorio, digamos, tenemos equipos de secuenciación automática, tenemos como las fotocopiadoras de ADN, es el lugar donde la gente trabaja. Además, uh-huh, tenemos un área que es de antropología forense, donde trabajamos con restos óseos. Y ahí trabajamos tanto en la reconstrucción como en la extracción de ADN para poder hacer los análisis genéticos en el banco. O sea, Mariana, perdón que te interrumpa. ¿Ustedes tienen algún tipo de trabajo desarrollado en este sentido que estás hablando con la identificación de soldados, por ejemplo, caídos en Malvinas? ¿O algún tipo de vínculo, digamos, con desde la identificación de restos óseos y demás? El banco tuvo, no ahora, no durante mi periodo de gestión, pero participó de algunas identificaciones de restos que se enviaron, restos en otra época judicial, no en este proyecto Malvinas, porque este proyecto Malvinas fue fundamentalmente, por negociaciones con Inglaterra y Argentina, manejado por Cruz Roja Internacional. Está bien, donde participaron actores argentinos como antropólogos del equipo argentino de antropología forense, etcétera, pero fundamentalmente, digamos, fue manejado por Cruz Roja Internacional. El banco ahí no participó en esta última etapa del proyecto Malvinas. Dos preguntas como para ir cerrando. No sé si mis compañeros en el estudio, Lautaro y Cintia, tienen alguna otra inquietud, pero una bien práctica, que es... El banco está en Buenos Aires, está en la Avenida Córdoba y el país es muy grande. Entonces, ¿cómo poder ponerse en contacto para las personas que tienen dudas o están buscando familiares que puedan encontrar algún tipo de respuesta en el banco? Esa sería una pregunta. Y la última, que la dejamos para el final, porque pero van juntas, es ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué puedo hacer para las personas jóvenes que tienen ganas de sumarse a todo lo que implica vincular la ciencia con la memoria y con la identidad? Bueno, respecto de una persona, si tiene dudas de su identidad, pueden buscar en la página web lo que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la CONADI, y ahí tienen un teléfono, un mail para escribirles y ponerse en contacto. También pueden, si quieren, mandar, a nosotros recibimos muchos emails a nuestra dirección del banco, que también está en la página web del Banco Nacional de Datos Genéticos, con consultas, y nosotros las vehiculizamos a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es quien hace las investigaciones y arma un legajo de las personas. También alguna gente prefiere acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo y Abuelas luego los vehiculiza, pero siempre hacia la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, quien toma las denuncias, quien toma la investigación y manda a la gente a analizarse en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Eso por un lado. Respecto de vocaciones, ¿está bien? A ver, si hay una cosa que yo disfruto enormemente es la cantidad de carreras que pueden estar asociadas a este tipo de trabajo, que es la genética forense o las ciencias forenses en general. ¿Está bien? Hay carreras de antropología, hay medicina, biología, bioquímica, genética, carreras sociales que tengan un enfoque humanístico alrededor de las investigaciones también son muy necesarias, porque nosotros, o sea, nuestro insumo es científico-técnico, pero es muy importante la unificación, digamos, de lo que tiene que ver con las carreras sociales y humanísticas con el banco, porque el banco es la prueba objetiva que da un insumo a las políticas de memoria, verdad y justicia. Entonces, no es sin también el apoyo de las humanidades en general, escribiendo, contando, difundiendo, generando identidad social. Todo ese trabajo también lo hacen desde ese tipo de carreras. Así que nada, es maravilloso tener, digamos, tantas carreras que puedan estar asociadas desde distintos lugares y de distintas perspectivas. Genial. Mariana, te agradecemos una vez más. La verdad, un lujo tenerte para esta columna de los sábados. Es un placer siempre hablar con vos. Así que no sé si mis compañeros en el estudio quieren agregar algo, si no, súper agradecidas y seguimos. Solo agradecerle a Mariana, no solo por la entrevista, sino por el enorme laburo y en este contexto en el que sabemos que el Banco Nacional de Datos Genéticos está siendo vaciado de financiamiento y de estrategias de políticas públicas. Así que, bueno, sostener esto en este momento es una militancia, así que le agradecemos también por eso. Bueno, yo les agradezco a ustedes por difundir la tarea del banco, que es tan importante para nuestra sociedad. Un abrazo. Abrazo, Mariana. Luz, bueno, excelente, muy buena columna la de hoy, porque nos detuvimos a escuchar y entender términos que no nos son comunes y que no nos son naturales a veces en los medios de comunicación. Sí, un poco esa era la idea, o siempre es la idea, cómo acercar eso que parece difícil, que parece complicado, que tiene palabras raras y demás. Por un lado, acercarlo desde ese lugar, pero también un poco esto que decía Mariana, ¿no? Ninguna disciplina es prescindible, ahora que estamos en momentos donde hay algunas ciencias que parecen que o no valen nada o valen menos que otras. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de conocimientos en general. Y me quedaría con una frase donde esto de la ciencia también repara y reconstruye. Y no es solo a partir de cuestiones tan duras o tan técnicas como pueden ser la genética forense y demás, sino esta integralidad que mencionaba Mariana, donde todos y todas tenemos algo para aportar desde los lugarcitos en donde estemos y los lugarcitos que ocupemos, ¿no? Todo contribuye a que la memoria también nos fortalezca la soberanía. Cierro con esto. Cuando las abuelas buscaban en el exterior respuestas a problemas que teníamos y que eran difíciles de entender en otros lugares, una de las cosas que dijo Mary Claire King, a quien tuve la suerte de conocer cuando estuvo en el país, dijo, era impensado llevar muestras a otros países. Entonces, por eso surge también el banco en la Argentina, ¿no? Eso también habla de la necesidad de tener ciencia propia. Luz Lardone, Bestias de la Ciencia.